El acto conmemorativo por el septuagenario de la Fundación de la Unión de Periodistas de Corea tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 18. Asistieron Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido, y el personal del Comité Central de la Unión y de Prensa e Información. Kim Ki-nam transmitió el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido a los funcionarios de la Unión de Periodistas de Corea y todos sus miembros. El mensaje dice: la Unión de Periodistas de Corea es la organización de periodistas revolucionaria de tipo chuseano, nacida y crecida gracias a la destacada idea de los grandes líderes de apreciar el pincel y la prensa y su sabia dirección, y una poderosa entidad para la educación ideológica que orienta a los periodistas y hombres de prensa a defender al partido y el líder con el pincel y el micrófono y apoyarlos con capacidad. Durante los últimos 70 años, la Unión ha contribuido de modo activo a afianzar las filas de periodistas y hombres de prensa como entidad fuerte en ideología y convicción, y consolidar la posición ideológica del partido en fiel acato a la original idea de apreciar el pincel y la prensa, y la dirección del partido y los grandes líderes, quienes fortalecieron el papel del pincel junto con el fusil en la revolución y la construcción. Acto seguido hubo informe e intervenciones.